Hola, hola amigos y amigas, ¿cómo están? Qué gusto encontrarnos después de 15 días de carnaval. Brian, ¿cómo estás? Aquí feliz, también emocionado por tener nuestros artistas invitados esta noche, así que más que nada desearles un feliz lunes, comenzar bien la semana y emocionado, te digo, de estar de nuevo compartiendo con nuestro Radio Escuchas. Así no se olviden de marcarnos al 2220-966 o también por nuestra página de Facebook Rolabyte. Cuéntanos un poquito qué es lo que tenemos para esta noche con estos grandes invitados que tenemos hoy. Bueno, como sabemos, nuestra segunda temporada, y yo sí creo que hay que empezar, como decimos nosotros, pateando al perro. Eso. Con artistas en vivo, ya con guitarras, voces y una voz muy buena, y sobre todo es esas nuevas voces que uno quiere sacar adentro y todo. ¿Y tú? Yo, por lo que estaba escuchando, lindo, lindo, lindo. A lo menos escuchar las guitarras, es ese requinto, como lloran. Su chica, ha sido de traer algo, una agüita. Una agüita que resbala para haciendo acá, calor aquí, está haciendo una refrescante. Y bueno, pues comencemos, no sé si es que les damos pasos para presentarnos. Exactamente. Bueno, primero agradecemos a Adrián por los controles. Vale, cuéntanos, ¿cómo estás? Quiero que nos expliques un poquito de ti. Cuéntanos. Ok, buenas noches a los radioescuchas, buenas noches Sebastián, igual. La verdad es muy emocionante estar en esta radio, gracias por la invitación. Y voy a continuarles a presentar el marco musical que está conformado por el requintista Giovanni Hidalgo, el guitarrista Francisco Endara y el bajista Francisco... César. No, César Vaquero. Cuéntanos, ¿de dónde nació tu amor a la música, el canto? ¿Cómo fueron tus inicios? Bueno, es algo desde pequeña, ¿no? Porque, o sea, desde chiquita como que a veces te sentías mal, no sabías cómo hacerlo, o no tenía como que la capacidad de decir a mi papá y a mi mamá cómo me sentía, si estaba triste o no. Entonces yo cogía la música como parte de mis sentimientos. Entonces siempre cuando estaba triste, feliz, así, entonces cogía las músicas, me empezaba a cantar. Pero ya empezar a presentarme así con las demás personas empezó como a los 13 años. 13 años. Imagínate, desde los 13 años igual se verenda voz, mejor dicho. Sí. Lindo, lindo. Pero tú también nos podrías comentar un poquito, ya desde hace cuánto tiempo decidiste lanzarte como ya un poco más, más serio, no más profesional en el canto. Bueno, yo empecé cantando en el colegio y me incentivó mi profesor Francisco Endara. Él me ayudó, después me llevó a cantar en Ecos de Rumiñahui, en Sangolquí, en la radio. Después ya comencé a cantar en el Salón de la Ciudad, en Sangolquí. Después comencé a cantar en eventos sociales por mi barrio. Así comenzó mi... ¿Qué eso, hace cuánto tiempo ya de trayectoria, mejor dicho, es que vamos desde los 13 años, me dices, ¿no es cierto? Sí. Pero ya específicamente, o sea, ¿hace cuánto tiempo comenzaste ya? Ya profesionalmente, desde que saliste al escenario, ¿qué tal se sintió la primera vez que el público decía tu nombre? ¿Cómo fue eso? La primera vez fue en el colegio, ya eso fue hace 2 años. 2 años. Bien. Yeah. ¿Y qué tal, qué decían los chicos de tu curso, los que te conocían? Es que sí fue algo raro porque yo entré así, entré recién a ese colegio, mi primer año, primero de bachillerato. Entré y empecé a cantar y toditos se quedaron con cara de, wow, esa voz. Y yo así con cara de, sí, me gusta la música. Entonces ahí empezó todo. Después era que a los eventos que hacían en el colegio, cantaba. Yo sé que aquí el profe también que está presente dijo... Aquí hay talento y hay que explotarlo, ¿no es cierto? A ver, que nos cuente sí, cómo, sí, eso de, cómo no, es no, la... ¿Cómo fue el...? ¿Cómo encontrar el talento ante el alumno? ¿Cómo decirle? ¿Cómo sobre todo ir formándole? Muy bueno, muy buenas noches. Un placer estar en la radio de la Casa de la Cultura. Es un talento que nació de Vale y fue justamente, lo escuché dándome una lección. Y aunque no lo crean, la escuché cantando el himno nacional. Y le dije, te espero tarde en mi aula. Pero ella no sabía para qué. Le di un tema y dije, necesito que esto cantes. Dicho, y esto chuta, ya se jodió. Le hice mal. Pero no sabía que era para esto. O sea, para seguirla preparando y pues nos dio resultados. En el primer año tuvimos buenos resultados y ha seguido adelante. Es el gusto que me da que los estudiantes traten, no traten, sino que le superen a los profesores, que eso es lo que más gusto me da. Exacto, ¿no? Para que veas, vos también como profesor te enríes de decir lo mismo, ¿no? Y lo importante es encontrar estos, yo como les digo, estos diamantes que uno comienza a pulirles como profesor y sobre todo irles formando. Bueno, ¿qué tal si empezamos con una canción? Yo creo que sí, ya les dimos mucho espacio y para que nuestros radioescuchas vean la calidad y este severendo talento, así que por favor, regálenos un poquito de su arte. Para que vean que todo es en vivo, ¿eh? Así que para todos los que nos están siguiendo en las redes sociales, saludito. Bravo, bravo. Yo encantado de escucharles, y como estamos viendo también en nuestra página, nos manda un pequeño saludito Ami Solange, dice: hola Valeria, cantas hermoso. Para que veas nuestro radio escuchas también, y todos los que nos están viendo ya por nuestra página de Facebook, decirte que obviamente cantas súper bien, y más que todo acompañado de severendos de artistas de acá atrás, así que qué orgullo saber que este tipo de músicas es cantado por ti. Así que, ¿qué más podemos decir, hermano? Bueno, primero, qué bonita voz, es increíble cómo empieza uno esas canciones y la emoción al momento del requinto y la voz. Cuéntanos, ¿cómo haces tú para afinar la voz? ¿Cuáles son tus tácticas, tus técnicas para la música en este aspecto? Bueno, primero sería, lo que hago es, yo misma me grabo, cuando canto me grabo, y luego digo, no, ahí está mal, me desafino y así. Y luego mi profe me dice, no, puedes dar mucho más, o sea, tu voz es para dar más. Entonces es cuando yo tomo los consejos de mi profesor y lo hago, básicamente. Y de aquí, no sé, tú ya, o sea, tienes la perspectiva más, o sea, ya profesionalmente, ¿no es cierto? Para que nuestros radioescuchas sepan, no sé dónde te pueden contactar, tal vez tienes algún sitio web, algún número, o quién está a cargo de lado artístico, se puede decir, para contrataciones tuyas. En ese aspecto, es como que recién estoy empezando, o sea, es que lo dejé un poco por lo que estoy en mi último año, entonces me he enfocado también a estudiar en el último año, entonces lo he dejado un poco, pero en ese caso sería con el grupo de los Quitus, que son los señores que les presenté. Chévere, ya luego podemos seguir conociéndoles a los Quitus y toda la situación. Cuéntame, ¿cómo es llevar clases con el canto? Porque supongo que has de estar en el coro del colegio, en el club de música. ¿Cómo es ese aspecto entre el estudio, la música, tu vida? ¿Qué dicen tus padres, tu novio, tus amigos? Vamos, mi amor, tú, yo te ayudo. ¿Cómo llegas a hacer eso? La verdad es que me enfoco bastante en los estudios, pero también está dentro la música, que es lo que yo más amo. También, claro, ser buen estudiante, ¿no? Pero también en este año, como te dije, sí estaba en el coro del colegio, pero ya me retiré porque hay, en mi colegio es como que los de tercero no pueden estar en ningún club y no sé qué. Entonces yo como que me estaba enfocando también más en mis estudios. Claro que la música no le he dejado aparte, es lo que amo, y claro que fines de semana yo hago audios y los subo a mis estados de WhatsApp, entonces solo ahí pueden escucharme. Después de así, no. ¿Verdad que no tenemos el número? Bueno, por Facebook. También subieron por ahí. Cuéntanos un poquito sobre canciones. ¿Tienes canciones propias? ¿Has pensado en escribir? He pensado en escribir, pero a veces como que sí, es como que no sé si esté bien o no sé si le gustará a la gente. Luego, canciones que canto, pues son de todo. ¿Cuál es tu ritmo que tu voz se acopla? ¿O te sientes tú más como dices, sí, esta música corta venas? Bueno, así como dice el profe que comenzó con el himno nacional, entonces de ahí... ¡Con el himno arrumillado! ¿Con qué canciones es las que tú... ¿Qué ritmos? Sea, más te identificas, no sé, puede ser ponte balada, pop en este caso. ¿O qué quita que es todo lo de mi hijo? Desde un reggaetón hasta esas bueno, electrón, no sé, un rock pesado, mijo, con la garganta, no sé... Me gusta la salsa, la cumbia, la música nacional. Esos ritmos he cantado también, merengues. Ajá. Pero ahorita, o sea, por lo que pudimos escuchar y nuestros radioescuchas también, la música nacional, creo que queda más que aplaudirte y decir que qué bueno, o sea, saber que estás también reproduciendo esa música, ¿no? Y sacando adelante. Pero ahorita, ¿qué otro ritmo, aparte de lo que nos mencionaste, nos podrías... aquí cantar en vivo, se podría decir. Que nos dé la sorpresa de esta canción. ¿O qué otra cancioncita nos prepararon? Un vals peruano. ¿Va? Vamos con ese vals, así que todo suyo, por favor. Por lejos que estés, cariñito, ahí te seguiré. Por lejos que andes, mi amorcito, ahí te encontraré. encontraré, no lejos que estés, cariñito, ahí, ahí te seguiré. Hasta los seguidores nos están mandando, estarás, un saludito, dice Sammy, es un taxi, un saludo, mil felicitaciones, Vale, siempre apoyándote con tu talento. Luis Enrique Vallejo nos menciona saludos a esta gran artista, buena estudiante, dice, y Omar Tenemasa dice un saludito a Valeria desde Sangolquí, dice, así para que vean cómo están Sangolquí, estamos prendidos en redes. No, pero qué buena voz, es perfecto esta música nacional, la música, estos vals. ¿Qué opinas tú? Dime. Ese creo que, o sea, falta, a mí sí, aquí me encanta, ¿no? Eso digo, está como que ha faltado un poquito de agua aquí, pero lindísimo, encantado de poder escucharte. Y más que nada de saber que en nuestro país tenemos grandes artistas en crecimiento y que obviamente tienen mucho talento que dar en el futuro, ¿no? ¿Tu familia qué te dice cuando hay, supongo, reuniones familiares y hay el tío que saca el requinto y cantas? ¿Qué te dicen? Sí, mijita, dale nomás. ¿O? La primera vez que yo me presenté así cantando en mi familia fue el Día del Padre. Le dediqué una canción a mi papá. Ah, era mi querido Cascarrabias, porque es muy enojoncito. Entonces, le dediqué esa canción. Mijo, ya sabemos cuál te vamos a dedicar. Ya, ahí está. Y ahí básicamente, está. Pues toda mi familia se quedó con cara de ¿qué le pasó? Entonces, desde ahí me dijeron que tengo una buena voz y que sería bueno que, pues, estudiara, como entrar a un conservatorio y eso. Y les gustó, la verdad, fue la primera vez que me escuchó mi familia. Después sí me ha escuchado y la verdad es que están muy emocionados porque hay un artista en la familia, eso me han dicho, entonces les gusta. ¿Alguien famoso? Sí, o sea, obviamente que no. Este programa, ¿no?, queda para... Sí, pero de los mejores del año, amigo. La patadita de la suerte para que de aquí siga creciendo en adelante. En 10 años ojalá se acuerde de nosotros. Bueno, yo creo que vamos a un corte y regresamos. El Rola va a ir con Vale. Gracias. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Discursos dicotómicos. Discursos dicotómicos. Una exposición que propone crear un diálogo propositivo entre el artista y el espectador, cuyas reflexiones nos lleven a un análisis del momento coyuntural del país, partiendo de las representaciones individuales de cada artista. La muestra del colectivo Perro Rojos estará abierto hasta el sábado 30 de marzo, de martes a sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina. La entrada es libre. Lo que usted estaba esperando. La exposición pictórica Imperfecta Belleza de Hernán Illesca. 150 obras que recogen los 40 años de creatividad e imaginación del artista y que permiten al espectador establecer una comunicación personal e íntima para apreciarla y sacar sus propias conclusiones. La muestra estará abierta al público hasta el 13 de abril, de lunes a sábado de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde, en las salas Osvaldo Guayasamín, Eduardo Kingman y Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Imperfecta Belleza espera por usted. en Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Ya cantaron? Ahora sí, volvemos a Rolabyte. Amigos, amigas, volvemos con más de Rolabyte. Recuerden que están escuchándonos a través de la 940 AM. Y por supuesto que estamos con una invitada especial. Acabamos de llegar, nos integramos. Ahora sí, disfrutando, porque veníamos escuchando en el carro una musiquita que pega duro, David. Y pega ahorita muy, muy bien. Recuerden que es lunes, inicio de semana, inicio de nuevas oportunidades. Estamos conectados desde el automóvil. Qué genial, qué grato tenerte aquí, congratulados aquí, Rola Vibe, de tener tanto talento, derrochando talento, y como dijo mi compañero Sebas, es la segunda temporada, y cómo no empezar con artistas invitados y personas con talento inigualable. ¿Qué tal, Vale? ¿Cómo estás? Obviamente te preguntaron eso, te escuchamos, ¿cómo estás? Pero queremos escucharlo de nuevo, que es lo importante. En medios, ¿qué tal has estado moviéndote? En medios de comunicación. Pues, esta es la segunda radio en la que me presento. La primera fue Ecos de Rumiñahui en Sangolquí. Y pues, cada donde me voy presentando, la verdad, sí es como que entran los nervios, pero a la vez que ya estás y entras en ambiente, la verdad que es muy bonito compartir, en especial la música nacional, que es de nuestro Ecuador, y más que todo, pues, disfrutar lo que hago y eso transmitir a las demás personas. Y ahorita ya entraste en ambiente, acá con los chicos, ya relajados, bueno, con el tema del Tomás, un poquito complicado, digo yo, no sé. A veces no, pero, se les entiende lo que hablan, sí. Pero ya vimos los que sí. Pero bueno, estamos entonces con más musiquita. Cuéntanos algo, ¿por qué, o en este caso también para los músicos, por qué esta música nacional? O sea, ¿por qué es necesario rescatar esta música nacional? ¿Por qué tocar, en este caso, nuestra música? Porque eso nos identifica como ecuatorianos. Es algo que es nuestro y debemos sacar a la luz lo que es nuestro. Sé que algunas músicas también extranjeras son bonitas, pero ¿por qué no lo nuestro? Lo nuestro también es bellísimo y lo nuestro también luce, brilla internacionalmente, entonces. O sea, yo decía también con los instrumentos una bachata alguna podía, ¿no? Combina también. Una electrónica con la consola que está acá. No pega tampoco. Pero hay que evolucionar y la música ecuatoriana está para evolucionar y para combinar, ¿o no? Perfecto. A su tiempo, claro. Oye, pero había un dato que habíamos conversado anteriormente. Te presento, ¿no? David, el compañerito, que también tenía una... Comente, compañerito, comente. Bueno, compañero, esa es la música de mi patria, compañero. Disculpa, Caretú. Había un dato aparte de eso. Ya te comento despuesito. Espero que sí, porque ahí. Entré en sentidumbre ahorita. Ya te cuento, entonces. Pero bueno, ¿con qué otra cancioncita nos vamos? Están pagando. Nuestro país, que hay varios tonos, claro. Nuestro país se caracteriza por tener varios ritmos. Entre ellos, por ejemplo, vamos a interpretar albazos. Albazos. Hay mucha gente en este caso que nos escucha, que bueno, de pronto es del extranjero también, no conoce mucho del albazo. Más o menos, ¿algo que nos puede explicar? El albazo es un ritmo que más o menos viene por la colonia, más o menos, que se cantaba al alba, entonces al amanecer, cuando iban a dar los serenos, entonces un albacito al alba, para despertar a la amada. Sí, no, se han dado serenatas, ¿no? Ahora que se cantan los albazos, bueno, ya no hay mucha tradición, pero en los pueblos que todavía lo tienen, el albazo... como dijo mi compañero Giovanni, lo cantan al alba y es se lo hace con una banda, la banda de pueblo, la muy tradicional, que va invitando a los coterráneos a la misa, a comenzar la fiesta. Entonces nosotros vamos a hacer un mosaiquito de albazos, a ver si a ustedes les gusta. Por está favor. Escogido los temas que más le gusta a la gente. Ay, ya. Para ver si nos bailamos alguito por acá, pues, de una con vez. El albazo, dijo, con esa reseña histórica, vean, uno ya queda más claro y ve. Sí, sí. Eso, que ronde la agüita entonces. Que ronde la agüita. Nos vamos con más música. Hombres son bravos, sí señor, y y muy celosos. Y tus hombres son bravos, sí señor, y muy celosos. Qué música también. Bueno, allá no había chance de bailar mucho, casi la disfrutamos un poco como tenía que hacerse, ¿no? Claro, en nuestras redes sociales, en Rola Bay, en nuestra fanpage, pueden ver, ahí hizo nuestro compañero un en vivo, ahí estamos bailando, presentando cómo está la cabina. Parece esto un estudio, mijo, así. Sí, pero... estamos bien, ¿eh? Estamos bien. Hicieron aquí... ¿cómo es? Hacer rodar la agüita, mijo. Pues el agua potable, no más, mijo, porque no hay más. Rodar ni oler, porque no llegó nada por acá. Acá no llegó. Cuéntenos algo, ¿cómo hacemos para poder contactarles, para poder tener su música? ¿YouTube? No sé, YouTube, contactos, o también en ese caso, ¿dónde los podemos encontrar? ¿Dónde se puede informar la gente para que los pueda encontrar? Bueno, al número telefónico, al 0994-89-6921, que es el número de los Quitus, que le estamos acompañando a Valeria. Nos hace contacto y podemos ir con ella. Gustosos para servirles esta... ¿Pueden repetir, por favor? Porque... 0994-89-6921. O el teléfono de Vale, tu número directo, puedes darles, tú también. A ver. Pero solo para contactos, decía. Solo para contactos, decía. ¡Hala, hala! Por si acaso. Así es de que está anotando, cuidado que... Ya, me pueden contactar al 0979-16-8963. Vale, y para cualquier tipo de evento, sea hasta velorio, lo que sea, no importa. ¿Sí? ¿Sí? Preciso. No hay problema. Ya hasta vinieron de negro. Ah, ya, no. ¿Puedes repetir un poco más pausado, por favor? Si tienes fanpage, no sé, todos los medios por cuales te puedan... Por Facebook me pueden encontrar como Valeria Pinto. ¿Ya? Y el número les vuelvo a repetir, 0979-16-8963. Listo, así que saben, chicos, si quieren animar fiestas, velorios, todo lo que dijo mi compañero. ya saben, aquí contactar a Valeria. Y, a ver... hay una cosa aquí. A ver, ahora sí me aclaras, por favor, lo que querías decir. No, acá. Ahora sí, cuéntanos. A ver, cuéntanos un poco. En cuanto a anécdotas, o sea, porque estábamos escuchando que ya tienes tiempo, que cantas desde el colegio. ¿Alguna anécdota que te haya marcado? Diga, eso jamás me voy a olvidar. Ah, ya, ok. Hubo una presentación en el colegio en el cual me tocaba cantar el merengue de Olga Tañón. Es Mentiroso. Y de los nervios que tenía, la canción la canté al revés. En idioma. Señores, también es bilingüe, Está invocando al diablo. Oye, pero la de Olga Tañón es súper fuerte la voz de ahí. O sea, súper difícil la canción, pues, me imagino, ¿no? Un poquito de Olga Tañón, un poquito. ¿O no? A capela. Claro, a capela. Sí, que es el mismo, no pasa nada. Ay, no importa. No te dejes engañar por lo que parece hermoso. No te dejes engañar por lo que parece hermoso. El amor no es solo sexo, el amor no es solo gozo. El amor no es solo sexo, el amor no es solo gozo. Que si te quiero te dice, que si te muero te habla, que eres mi vida te dice, mi chulería te habla. Muy bien. Se erizó la piel, muchachos, se erizó. Lo que pasa es que empezaron a alejarse de la cabina un poco aludidos, así como que es mentiroso ese hombre, y se empezaron a ir. No, pero acá también coreógrafos también así, estaban bailando ahí atrás de ahí. ¿No había con dedicatoria ese o por qué fue que lo cantaste al revés? Lo que pasa es que... Sí había, ese rato sí. Es que a veces cuando me toca presentarme, o sea, tengo miedo de que la gente no le guste, pero después digo no, o sea, lo que yo hago me gusta a mí. Y yo lo transmito. Entonces, mi profesor dijo, o sea, tú te preparaste. Lo que estás haciendo te gusta. Tú transmite y ya. Pero en ese momento como que estaba empezando. Y sí, o sea, es una canción un poco difícil. Entonces, de los nervios me olvidé, pero ya después, ya a la mitad ya le cogí el ritmo y ya todos me aplaudieron ahí. ¡Qué bestia, otra! O sea, que llega a la casa y dice, pero así yo estaba cantando el cañón. ¡Así no es! ¡La chica cantó de otra forma! Pero son anécdotas que te marcan, creo, sí. La verdad. ¿Y ahorita planes a futuro? ¿Combinaciones de pronto...? No sé, feed con algunos artistas. ¿A dónde quisieras llegar? ¿A dónde quisieras llegar? ¿Dónde queremos ver a Valeria después? Pues... En Viña del Mar. ¿No? ¿También? Viña del Mar. Claro. ¿Por qué no? En Viña del Mar, sí, sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Dónde? Pues sí, la verdad, si veo más allá, o sea, mi futuro, también quiero estudiar como una carrera. O sea, también en la música, pero también como me gusta tanto la medicina. Y sé que no tiene nada que ver, pero también ciencias políticas. Sé que no tiene nada que ver. O sea, vas a curar cantando, de paso te metes a la política. Bien, ¿eh? O sea, vas a hacer una versión de persuasión del y curación, así, pero... mijo. Así, de una. Completo, o sea, es. Una versión del Mashi, pero tú sí cantas. Ya, es. Mejor dicho. Con bonita voz. Es. ¿Qué pasa, compañero? Más respeto, caretuco. Esa es una parte que quisiera escuchar así que... también. No. Antes de irnos, esa es una parte que te quisiera escuchar también. Vamos con otra canción que también nos están pidiendo porque dice que la gente está un poquito prendidita, ¿no? Que ya el mosaico, sí, que ya estaban llegando full mensajes. Están hecho fiesta, ¿no? Bien arrancar el lunes así. Bien, muchachos. Bah. Muy bien arrancar el lunes así. Vamos con otra cancioncita entonces. A disfrutar. 9:40, rola bye. Suéltele. No, eso sí se goza, amigos, sí se goza. Flamante es el momento, aquel que nos amamos. Pero yo siempre siento que te amo mucho más. Dorados sentimientos, ternuras y promesas, cumplidos juramentos de amor y más amor. Cumplidos juramentos de amor y más amor. Aquí en mi corazón estás y estarás siempre la eterna llama de pasión que es mi ilusión. Por eso yo te pido que nuestro amor cuidemos juntos hasta la muerte. La situación. Llegador. ¿Cuánto tiempo han durado tocando? Más o menos, o sea, en una presentación. O sea, la más larga que hasta que la gente ya se pasa de copas. Y cinco llega... horas. ¿Cinco horas? Dios mío. Yo no diría, a ver, déjame ver los dedos. Pero es mala idea. Es mala idea, sí, es mala idea. Mala idea. Mala idea. ¿Ves? Ah, ya. Sí, gracias. ¿Quieres ver de cerca, David? O... Yo paso. Ah, ya. Vamos bien, entonces. ¿Podemos repetir sus contactos, por favor, para que la gente esté pendiente? Porque arrancamos súper bien que... el lunes. Sí. Súper bien. Un lunes, pero llegador, que hasta la vena ha llegado. Exactitud. Ay. Veamos a ver si puedo, ahora sí, con el micro. Ahora sí, con el micro. Otra vez, repetir los números. El número de contacto, 0994-89-6921. Otra vez. Le repito, 0994-89-6921. o al Facebook como Francisco Javier Endara Moreno, que me localizan justo con el grupo Los Quitos. El número de Valeria, por favor. Mi número es 0979-1689-63. Vamos muy bien, ¿no? Pero una besita más, una besita más. Y porque... más pausado. Oye. Claro, es que uno no para la vas a notar tan roto. ¿No? Vale la especificación. Antes de, sácame de una duda, ¿quiénes están aquí son, te están acompañando? Sí, son mis papás. Ah, tú sabes, por si acaso contratos. ¿Los quieres, fans? Por si acaso contratos. Para contratos. Sí, contratos, contratos, mira. Ahora sí. 0979-1689-63. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Así arrancamos de lunes, que el resto de la semana no pare, ¿no? Si así llueve, que no escampe, señores. Muy bien, muy bien. Vamos a finalizar el programa. Saludos, ¿no? Saludos. De una vez. ¿Tenemos saludos? Unos pequeños saluditos para todos nuestros radioescuchas, especialmente amiguitos de México, de Estados Unidos que nos están viendo. También para todos los que nos acompañan en cabina y más que nada para todos ustedes que están pendientes de nuestro programa. Vean, tenemos artistas de, perdón, radioescuchas desde ya, México, se nos chumó, Estados Unidos. Bueno, es menos. Que la música chuma, mijo. ¡Acertado en la música! Un saludito también para los muchachos del Colegio Santana, ¿no? Que de pronto estén conectados y si no, tranquilos, que ya les pasamos el video. Por ahí leía que decía, profe, si mañana hay deber de... artística. Por si acaso sí. Ahí decía. Por si acaso sí. Sí, sí hay muchachos, sí hay. Vacaciones hoy día. Eso, muchachos, sí hay deberes, así que... No, pero no se despeguen, por favor, no se despeguen de la radio. Si hay deberes, pero tranquilos. Pero no se enojen, ahora sí. Entonces, nos despedimos. ¿Algún saludito que tengas pendiente, David? No, ya están todos, creo. Ah, ya, perfecto, entonces. Para todos los integrantes de Rollabyte, y bueno, si nos despedimos con una cancioncita de una vez. Ya para terminar de... ¿Cómo se dice cuando tú eres del anfitrión? En este caso, pelar el podio es... Sí, para terminar de pelar el pueblo, bueno, no sea lo que con sea. Con cierre de... Con cierre broche de oro, entonces. Eso. Ya, terminar con una cancioncita de una vez. Pero de esas que pegan, así cosas que uno diga, ay, qué lindo que escuché la radio, ay. Así, primera vez que les escucho estos manes, bien. Ay, me dio sed de esa agüita, que no sé cómo dicen que se llama. De esa agüita que quema, pero que da más sed. ¿Con qué cancioncita nos diríamos o con qué género más o menos, vale? Este tema no lo preparamos. Vamos a hacerlo este momento. No importa, nosotros tampoco preparamos nunca nada y nos sale bien, no se preocupe. Disculpa, amigo, disculpa. Bueno, queridos amigos, amigas, ya saben, nos vemos el próximo programa con más música, más invitados. Gracias, por supuesto. Valeria, un gusto, compañeros de Quitos, un abrazo. Conocí, recuerdo aquella noche, pero no recuerdo ni cuando te vi. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos, de tus labios rojos que no olvidaré. Oye esta canción que llevas, alma, corazón y vida. Esas tres cositas nada más te doy. Porque no tengo fortuna, esas tres cosas te ofrezco, alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla. Que llevas alma, corazón y vida. Esas tres cositas nada más te doy. Porque no tengo fortuna, esas tres cosas te ofrezco, alma, corazón y vida y nada más.